Hola compañero, mi nombre es Jesús Castro, soy familiar de Johnny Camafreita, que lo mató el policía Naredo. Él fue condenado y está en libertad y se fue a refugiar bajo la sala de Patricia Bullrich hace poco. Esperó el cambio de gobierno para refugiarse y mandarle carta. Él está en libertad ahora, siendo juzgado por un... le dieron cadena perpetua, está en libertad. Hasta ahora la familia está pidiendo justicia y no sabemos nada. Nada porque Bullrich la está protegiendo. Él hace poco llevó unas cartas al Ministerio de Justicia donde está ella, con cartas diciendo que estaba esperando este gobierno, que estaba arrepentido de qué. Hace años que está él jugado de esa condena que tiene que cumplir. Por eso a todas las madres, especialmente hoy a la madre de Facundo, un niño, porque antes era 14, 13, ahora es un niño de 11 años, 18, 20, ¿cuánto vamos a esperar que nos sigan matando a nuestros hijos, a nuestros niños? ¿Hasta cuándo? Se tienen que ir, este gobierno se tiene que ir, se tiene que ir. Bullrich, deja de refugiar asesinos, hija de puta. Deja de refugiar asesinos. Deja de matar a nuestros hijos argentinos. Ellos nacieron para trabajar, no son delincuentes. Asesina, vos sos la asesina. Bueno, ahora vamos a invitar a los compañeros y las compañeras de las organizaciones que estamos acá presentes a dar unas palabras en esta jornada de lucha para seguir profundizando sobre esto. Es importante que estemos todos y todas acá y que cada vez se agrande más esta lucha. Esto no es casualidad, que hayan matado a un pibe de 12 años tiene que ver también con la discusión de la baja de la edad de la imputabilidad, y eso es algo que las organizaciones tenemos que tener en mente, tenemos que tener presentes y hacerlo carne y hacerlo bandera de lucha. Así que le dejo la palabra a Mafalda de La Dignidad. Bueno, compañeros, compañeras, la verdad que lo que hoy nos une en la calle es un hecho tristísimo, el asesinato de Facundo por parte de la policía de Tucumán, que sabemos que es la misma policía en todos nuestros barrios, que sabemos que no es el único Facundo, pero la verdad es que es un hecho tristísimo por la edad. Digamos, si bien no justifica el asesinato de nuestros compañeros y compañeras todos los días, la verdad que es muy triste de ver cómo nuestra sociedad pide bala para nuestros pibes y pibas, pibe de la edad de... pide la baja de edad de imputabilidad, pide justicia por mano propia desde un lugar de la derecha. Es importante que esta unidad que estamos formando hoy en la calle, que fue la misma que formamos en diciembre contra la reforma previsional, la sigamos manteniendo, no solo para salir a pedir justicia por los pibes y las pibas que nos arrebata la policía, que nos arrebatan las redes de trata, que nos arrebata la droga, sino que esta unidad también la formemos todos los días en los barrios, en los territorios, para poder llevar a nuestros pibes otras oportunidades. Nosotros sabemos muy bien que el Estado, que este gobierno, no va a generar nada para nuestros pibes y pibas. Entonces es muy importante que nos pongamos a pensar, que dejemos las mezquindades de lado, que dejemos nuestras organizaciones y nuestras banderas de lado a la hora de pensar otros sueños, otras posibilidades. La mayor derrota que tenemos hoy es que a nuestros pibes les arrebataron la posibilidad de soñar. Y es por eso que tenemos que estar todos los días en la calle luchando y todos los días en nuestros barrios construyendo espacio para todos los pibes y pibas. ¡Vamos a seguir luchando, compañeros! ¡Facundo, presente! ¡Facundo, presente! ¡Facundo, presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Nos vemos en la lucha, compañeros y compañeras! Hola a todos, yo soy Yamila de la CCC, pertenezco al movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga y también muy agradecida de estar acá. Lamentablemente nos une esta mala noticia, este pibe, este nene que mataron, esta policía con este Estado que es responsable, que solamente quiere matar a los pibes, que no tiene política para los pibes, lo único que tiene es la represión, las balas, matarnos. encasillarnos porque vivimos en barrios pobres, entonces nosotros tenemos que denunciar, salir a denunciar todo eso, y me parece que estuvo muy bueno esto de que marchemos distintas organizaciones juntas. Tenemos que seguir luchando para que no haya más Facundos, para que se termine esto, y lamentablemente nosotros vamos a tener que tomar las cosas y ganar, tratar de ganar a los pibes para que no estén en las esquinas, y seguir luchando con el tema de la droga y sacar a los pibes de toda esa mierda que el Estado los trata de meter y quiere que estemos ahí para que nosotros hoy no estemos acá. La verdad que un montón de pibes acá marchando hoy y gritando justicia, le tiene miedo el gobierno, por eso nos cierran así la Casa de Tucumán. No estamos, nosotros piensan que somos peligrosos, la verdad que nosotros no somos peligrosos, lo dijo ya una compañera, estamos en peligro porque nos quieren matar, pero nosotros les vamos a seguir en la calle y los vamos a esperar. Nada más, muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos, compañeros. Estamos hoy acá reunidos por algo que pasó, que como dijo todos los compañeros recién, muy trágico. Siguen matando a nuestros pibes en los barrios. Y acá estamos nosotros, los pibes, marchando para que esto no siga pasando. Los pibes que estamos acá luchando porque estamos cansados de que maten a nuestros pibes en los barrios. Estamos cansados de que la gorra siga llevando drogas en los barrios y siga matando a nuestros pibes. Acá, compañeros, me emociono un poco porque, bueno, son muchos pibes los que estamos hoy acá y es muy difícil ver tantos pibes a veces. Pero estamos cansados de esta gorra, estamos cansados de esta gorra, y donde ellos vayan nosotros vamos a estar ahí respirando todas las cosas que están haciendo contra los pibes de nuestros barrios, y respirando a este gobierno que le da la mano para que ellos sigan haciendo lo que quieran en nuestros barrios. Y bueno, nada, compañeros, muchas gracias por estar acá y sigamos luchando como siempre. Bueno, compañeras y compañeros, hoy nos juntamos en esta jornada de lucha para darle protagonismo a los pibes, ¿no? Hoy me parece que nosotros lo que estamos pidiendo, la mayor seguridad para nuestros pibes y pibas de nuestros barrios, es que tengan salud, que tengan educación, que tengan espacio deportivo donde estar. Me parece que la gobernadora Patricia Bullrich no puede seguir así. Ya nos movilizamos el año pasado a Gendarmería, nos movilizamos por Santiago Maldonado y nuestros pibes hoy siguen muriendo todos los días y no hay una respuesta del gobierno. Por eso, compañeros y compañeras, esta jornada de lucha la vamos a ganar si estamos en la calle como estamos hoy, y tenemos que seguir sumando voluntades para ganar esta pelea, y en el 2019 lo tenemos que llevar a este gobierno puesto, porque la única manera de lo llevemos puesto es en la calle ganando las elecciones, compañeros. Así que muchas gracias, le voy a dar la palabra al compañero Ale. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Bueno, ¿qué más decir a esto? Una vez más, los pibes y las pibas del barrio estamos acá en la calle luchando por nuestro derecho. Lamentablemente, hoy tenemos el caso del compañero que no está, y estamos cansados de que los criminalicen, porque realmente somos los pibes del barrio que salimos a parar la olla, somos los pibes del barrio que le ponemos el pecho día a día, y todos estos mangas, hijo de mil yuta, que están acá adentro, no saben lo que vivimos nosotros día a día en los barrios. No saben nada de lo que vivimos los pibes, levantarse en el barrio, pisar el barrio y tener que salir pensando cómo parar la olla. Entonces, fortalezcamos la unidad, fortalezcamos los pibes, pensando en brindarle la herramienta a cada uno de ellos, de todos y de todas, para que podamos seguir luchando políticas públicas para los pibes. Nada. Bueno, compañero, para comentar la diera de la juventud de la CTA y otras organizaciones más, ahora le vamos a dar finalización a esta jornada. El aplauso para todos los compañeros y las compañeras, le ponemos los huevos y los ovarios todos los días en la calle y luchando para que no haya ni un pibe menos muerto por la policía y por el narcotráfico, que todos los días está matando a nuestros pibes en los barrios.